diciendo algo de que Janet le gusta mucho la televisión. Yo ya le dije que no la vea porque es muy mala. Lastima la vista, lastima el cerebro, lastima el corazón y da malos ejemplos por muchas prácticas que se ven en la televisión. Pero ella no me ha querido escuchar. Así que, ¿qué cosa hacemos con ella? La voy a inyectar. Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a este programa que estamos transmitiendo en conjunto con nuestros compañeros de Medios Libres. Por parte de Voluta Radial estamos presentando entre cápsulas, testimonios y reflexiones que tenemos en torno al sismo que acaba de ocurrir el 19 de septiembre. Pero no solo eso, la intención de este programa un poco viene con la idea de justamente qué es lo que nos ha enseñado este evento, cuáles son las continuidades que hemos tenido con el de hace 32 años y con el de hace 15 días, que fue el 7 de septiembre. Y buenas noches, pues estamos aquí en un ejercicio más de los medios libres de esta Ciudad de México, tan movida, ¿no? En muchos sentidos, no solamente movida por el temblor, sino también movida por toda la gente que se ha expresado de diferentes formas, sobre todo en la solidaridad, en el apoyarse mutuamente, en el irse conociendo, ya que poco a poco la fragmentación de esta ciudad ha hecho que las personas dejemos de conocernos, y estos ejercicios son muy buenos como para también irnos conociendo para colaborar, así es que por eso es que también está muy movida la ciudad. Bueno, sí, muy buenas noches a todos y a todas. Como dicen Vivi y Jorge, la idea también es un poco reflexionar en torno a la memoria del terremoto del 85, a lo que hemos vivido durante estas semanas, ahora durante septiembre con este otro terremoto, pensar un poco en las formas de cómo se mencionan y las estrategias del Estado y de las distintas como instituciones que intentan disfrazar el desastre, acomodando cifras, acomodando datos. Entonces, un poco problematizarlo ahí y también hablar un poco de nuestras propias experiencias respecto a lo que hemos vivido. Sí, justamente en este ejercicio que ya mencionaban los compañeros, pues como de autonomía, o más que de autonomía, de decidir por nosotros mismos, hemos visto que en este panorama un tanto también de caos y de desorganización y de mucha desinformación por parte de los medios oficiales, que no es novedad, está este esfuerzo de los medios libres, de las radios por internet, de aquellos que queremos compartir contenido que esté creado incluso por nosotros, ¿no? Mucha gente de a pie salimos a las calles, estuvimos en todo este proceso, bueno, vivimos el temblor y muchos somos vecinos, ¿no? De estos espacios que poco a poco se han ido derrumbando a partir del terremoto, pero ahora con esta idea también, ¿no? De desalojar a las personas. Entonces, pues hacer mención y agradecer también a los compañeros que tuvieron la iniciativa de hacer este esfuerzo colectivo de los medios libres. Entre otros están Radio Zapote, están los compañeros de Noticias de Abajo, hay radios comunitarias también transmitiendo, han hecho una labor de transmitir 24 horas al día. Los compañeros han estado de brigadistas también, están en los espacios retomando la información, y entonces pues estas reflexiones que, lejos de dar una respuesta o de dar una como conclusión de quienes saben, es un intento por problematizarnos, por ver que en nuestra ciudad, nuestra convivencia, los espacios fuera de la ciudad, pues presentamos demasiadas problemáticas, incluso entre quienes nos asumimos organizados. Así es que pues será un gran espacio para generarnos estas preguntas, problematizar, como dice Vivi, y pues bueno, mencionarles algunos de los aspectos que iremos tomando en este ejercicio radial, como podrían ser también la contextualización un poco de lo que ha sucedido hace 32 años, también un 19 de septiembre de 1985, el sismo que tuvimos el 7 de septiembre de este año, del 2017, también el del 19 de septiembre, que ha pegado a la Ciudad de México de una forma fuerte, así como también algunos otros asuntos como la militarización, el que los policías han salido a las calles a contener pues la fuerza del pueblo. Y por otro lado también tenemos algunos testimonios y pues bueno, opiniones variadas. Hablaremos un poco sobre esto, sobre gentrificación, un poco del trabajo también del pues compañeros que se dedican a mapear, de los geocomunes. Aquí tendremos algo de estos trabajos, así es que pues muchas gracias por acompañarnos y estamos comenzando. Y recordarles también de que se ha abierto recientemente una señal en Radio FM para quienes no tienen internet o están como con problemas y nos quieran escuchar en Radio FM, la señal es 102.1. Sí, agradecemos por parte de Voluta Radial a los compañeros de Radio Chilaquiler que se dieron amablemente el espacio para poder tener esta intervención. Y pues esperamos ejercer un diálogo con quienes nos escuchan. Están pues las redes sociales de Voluta Radial, está el Facebook, están las redes sociales de los compañeros de Noticias de Abajo, del Chantiolín, por si quieren comentar algo, por si quieren pues que dialoguemos, ¿no? Fuera de estos espacios como son internet y este tipo de espacios digitales, pues estaremos atentos a los comentarios que nos hagan llegar. El programa es grabado, pero no, estaremos al pendiente de las redes sociales para poder iniciar un diálogo, a lo mejor con una invitación a hacerlo quizá cara a cara. Vamos con una canción y regresamos. Toda reflexión trae consigo un cambio de mirada. Las batallas hay que darlas sin miedo, no se pierdan, hay que darlas por el hecho mismo de darlas. Es la prueba de que estamos de veras vivos. La gente está loca, no, no, no. El ejército no nos impidió el paso, sino que nos amedrentó, ¿sí? Y los soldados muy diplomáticamente nos ponían el rifle en el estómago. Bueno, la canción que acabamos de compartir se llama, es de cómo asesinar a Felipe. Y bueno, este es un grupo de hip hop que fusiona el hip hop con el jazz, es un grupo chileno. Y si bien es un tema más bien instrumental, también da, o sea, como que intenta problematizar que esta idea de que siempre estamos en lo mismo, como un poco pensar, o sea, la pusimos un poco pensando en cómo estos eventos naturales, este tipo de desastres, viene como a romper con nuestra rutina y a generar una especie de estado de excepción en el que nos permite repensar y reconfigurar nuestros tiempos, nuestros espacios, juntarnos, organizarnos, crear nuevas formas como de nuevas y ni tan nuevas formas de socialidad entre nosotros para poder como dar solución a las problemáticas que se dan luego de un terremoto, un ciclón, como lo que pasó en Puerto Rico, en Cuba, o etcétera. Pues sí, y despuesito de esta canción escuchamos un audio que pues viene de un buen documental que les recomendamos bastante, que está completamente disponible en el YouTube, que se llama No les pedimos un viaje a la luna. Es un documental que pues narra el surgimiento del Sindicato Nacional de Costureras de 19 de septiembre. Y este sindicato se formó inmediatamente después del sismo que devastó la Ciudad de México en 1985. Así es que, pues bueno, les recomendamos mucho que le echen un lente y que, sobre todo, vayan identificando algunos de estos audios que extrajimos de este material, pues porque son bastante significativos en el ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, es de ahí de donde proviene. Sí, justamente, bueno, estaremos escuchando estos testimonios. El documental, como dijo Jorge, es bastante recomendable, pero también tienen un propósito, y el incluirlos tiene un propósito, y que es un poco lo que queremos abordar en esta sección, que es que lo que acabamos de vivir hace unos días, los dos terremotos, no son como hechos aislados, ¿no? Justo lo que mencionaba Connie al principio, y la verdad también quisiera decir que mucho del contenido de este programa es lo que hemos estado manteniéndonos al tanto de sus propias publicaciones en Facebook, en Twitter, de voz a voz, ¿no? Hemos escuchado muchas reflexiones de muchos compañeros de todos lados, y un poco es más bien de lo que se nutre este programa, ¿no? Entonces más bien los créditos también va para toda la banda que se ha aventado unas reflexiones súper intensas y súper interesantes en torno a lo que está pasando. La primera pues es esa, ¿no? Que no son desastres naturales, es como un primer elemento que nos gustaría como abarcar. Los desastres son sociales, los desastres son políticos, y no es lo mismo que haya un terremoto en Japón de magnitud 9.1 que en Haití, ¿no? O sea, hemos visto también como las consecuencias, el tiempo en reparar los daños, las intenciones, ¿sabes? O sea, no es que defendamos un proceso u otro, ¿no? Pero el nivel económico, ¿no? Para por lo menos los edificios importantes, ¿no? Mantenerlos. Y en Haití, pues, esto nos lleva a hacer como una reflexión. No solo pasa en México, y es un problema que sacude a América Latina. En Chile lo mismo, ¿no? Ahora Connie a lo mejor podrá también contextualizarnos un poco cómo se viven estos desastres que son políticos y sociales, no naturales. La Tierra tiene un movimiento natural, y más bien somos nosotros los que somos como invasivos y no respetamos estos espacios, ¿no? Nuestras construcciones son dañinas, etcétera. O sea, es como una de las primeras reflexiones que quizá quisiéramos abordar con ustedes en torno a esto, a este tipo de eventos, que no son culpa de esta idea que nos han hecho también creer que la naturaleza es salvaje, que hay que dominarla, y que eso hace que el hombre tenga un androcentrismo en el que se sume o esté en la cúpula, ¿no? De todos los demás seres vivos. Entonces, en ese sentido, pues el primer punto es ese, querer como pues dialogar en esta idea de que no es la naturaleza que nos esté agrediendo, ¿no? Más bien vamos a verlo al revés, y cómo somos capaces o no de recibir este tipo de elementos y ver también un poco la intensidad que tiene, ¿no? Nosotros estamos atravesando justamente por estos terremotos, pero no olvidamos los ciclones, las lluvias, todo lo que afectaron también en el Caribe otra vez, ¿no? O sea, el Caribe es como decía un compañero, la fortaleza de América Latina, en el sentido de que siempre son los primeros en recibir todo lo que viene al continente, ¿no? Pues los ciclones justamente como Cuba, en Haití, quieras como abordar un poquito más de eso. Y bueno, primero como reforzar esta idea justamente de que no, o sea, los eventos, los acontecimientos naturales que están sacudiendo las distintas regiones de Latinoamérica no son desastres. O sea, me parece súper importante en el sentido que, o sea, no son desastres naturales como bien dice Vivi, que se relacionan como con algo que nos está haciendo un daño, sino más bien como que hay que dar vuelta a la problemática y pensar cómo nosotras y nosotros estamos relacionándonos justamente con la naturaleza. Y en ese sentido, bueno, hay muchos aprendizajes que se dan sobre la contingencia, es decir, no sé, en Cuba, por ejemplo, que estuve hace muy poquito en este país, después del ciclón Irma, que pasó y devastó toda la zona como del malecón de La Habana, Varadero y un montón de lugares que estaban ahí. En muy pocos días tuvo una capacidad de respuesta de parte de la sociedad para como reconstituir y el curso de la ciudad y de los sectores que más fueron azotados. Entonces, en ese sentido, a mí me da la impresión, conversando con la gente de allá, de que tienen de que hacen un ejercicio reflexivo de pensar por dónde vienen estos eventos, cómo pasan y cómo pueden ir de cierta forma como generando ciertas contenciones. Entonces, no sé, el malecón tiene una estructura que trata de ir en armonía o de ir como reconfigurando el paso del ciclón o no sé. Igual, por ejemplo, el tema de que se inundaron muchísimo las aguas, ahí era un tremendo problema. O sea, lo que me decían la gente de ahí era de que, por ejemplo, comprar una bolsa de cemento para poder como empezar a arreglar las casas que fueron dañadas por el ciclón era súper caro y súper complejo porque eran bienes escasos. Entonces, ahí hay un problema que es propio de ese contexto, que a lo mejor lo puede compartir con Puerto Rico, pero que no es lo mismo que el proceso de reconstrucción que está llevando a cabo Miami, por ejemplo, o Florida. En Estados Unidos, si bien los huracanes y el ciclón pasó y azotó un montón de lugares en este país, o sea, hoy en día seguro ya está funcionando de una manera mucho más rápida la capacidad de respuesta. Entonces, claro, ¿cómo están los estados pensándose ante las respuestas a este tipo de eventos? Eso es una primera pregunta que me parece súper interesante. En ese sentido, en la experiencia que vivimos en Chile en el terremoto del 2010, bueno, se puede dar cuenta de que el terremoto del 85 dejó, justamente coincide el terremoto del 85 también de acá, pero fue meses antes en Chile, dejó una memoria ahí importante que pudimos ver en el momento en que, cuando fue el terremoto hace, 7 años atrás, eran los adultos mayores que habían vivido, y nuestros padres, que habían vivido el terremoto del 85, quienes estaban como organizándonos a nosotros jóvenes como para decir, hay que correr para acá, hay que hacer esto, cuidado, no se suban a los autos. O sea, como también ese aprendizaje, pero por otra parte, la parte del Estado, la planificación urbana, tuvo que hacer este ejercicio de recuperar las memorias de las personas, asociarse, por ejemplo, con instituciones internacionales como JICA, que es esta organización de Japón, que fue a capacitar a un montón de funcionarios públicos para poder aprender, para que ellos aprendieran a ser rescatistas, porque, claro, si no nos ponemos como al pendiente de que tenemos que aprender a responder ante este tipo de eventos que no los vamos a evitar, en el sentido, sino que el tema es cómo nos organizamos, cómo respondemos ante esto. Bueno, se generaron un montón de ejercicios en ese sentido, entonces, desde la misma persona hasta también unas que otras más municipalidades que fueron como directamente afectadas. Pero, por ejemplo, otras ciudades que no, que no fueron involucradas directamente, ellas sí, por ejemplo, han tenido que hacer el proceso como después, posterior, porque tampoco es como que lo dicen, no me afecta, entonces no me hago cargo. Es como eso. Y bueno, ya el 2017 vemos que el tema del terremoto en Chile se dejó de hablar, se dejó de trabajar, porque después de esto como que surgieron un montón de investigaciones en torno a reconstruir la memoria del terremoto, en torno a cómo se organizó la población, un montón de investigaciones en el área social que abordaron este momento, pero que luego con el paso del tiempo ya se olvidó. Entonces viene este terremoto de aquí en México, y mi familia y mis amigos y toda esta gente, mi gente que está en Chile, se pone al pedo de una diciendo qué pasó así, y se ponen a cuestionar también el mismo proceso del 2010 al 2017. Y esas memorias a mí me parece que son bonitas como de recuperar. Y en ese sentido agradecemos mucho a CONE, porque justamente, ¿no? O sea, como región, que es a lo mejor un sueño ya muy antaño, ¿no? El comunicarnos más, el estar más cerca, ¿no? O sea, atravesamos procesos, estamos como marcados por estructuras económicas, políticas, similares, tenemos la presión de varios grandes, entre comillas, o más bien de varios invasivos. Entonces, en ese sentido, es esto, ¿no? ¿Qué podemos aprender de Haití? ¿Qué podemos aprender de Chile? ¿Qué se puede aprender de México? ¿Qué podemos compartir, ¿no? No solo en ondas quizá técnicas, en emociones, en cómo se repararon, si es que se han reparado, si es que, o sea, son como que varios elementos. Pero bueno, en este bloque me gustaría rescatar varios ejes que yo creo que estarán a lo largo del programa. El primero es este, ¿no? Siempre escuchamos el Estado, el Estado, el Estado. Entonces, ese creo que es la pregunta también, la reflexión fundamental que nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero que este tipo de eventos nos ponen a ver que esta idea del Estado, personal me parece caduca, lo iremos abordando ampliamente. El segundo es justamente esta relación con el espacio en el que vivimos, un espacio natural que nos está diciendo pues ya, ¿no? O sea, ustedes son totalmente prescindibles para mí. La idea es esta, cómo tener una relación más armónica, y que además viene precisamente en un eje que abordaremos un poquito más adelante, no me quiero adelantar mucho, pero que tiene que ver con esta idea de consumo, ¿no? Que no está separada y que no está está relacionada, pues. Entonces, en esa idea, pues, justo, ¿no? Abrir el diálogo con quienes nos diariamente, en el sentido en el de qué pensamos en torno a estos denominados desastres, qué pensamos en torno al espacio en el que vivimos, y yo creo que más adelante está con más emociones estaremos hablando de este estado. Vamos a ir a una canción y regresamos. Aquel lugar sin sol, voy solo yo. Soy el que controlo todo mi modo por. Que a calles negras no hay temor, no hay opresión, perros espantan lobos, pintan con tinto todo el color. Las calles nuestra celda, alberga mierdas verdes, vergas lamen y al pueblo se ganan con temor. Imponen presión a base de dolor, que son marionetas marcadas por el odio de este cantor. No veo pistolas en mi velador, historias con agrio sabor, solo el olor a rabia, la brocha de aquel pintor que con arte no va a dejar que cadenas. Esta pasión.

Bien, pues acabamos de escuchar una canción, bueno, un par de canciones, una llamada Cruda Ciudad Sucia de Quiltros, también pues de banda que está trabajando el hip hop allá en el país hermano chileno. Y pues bueno, vienen bien armados estos carnales, ¿no? De Quiltros, que pues ya los estaremos escuchando por recomendación acá de la gran Connie, que dice: la ciudad sucia se droga, abusa vestida sin blusa, se cruzan las yutas, falsas caras fingen astucia. Pues me late, ¿no? Está bastante chido, hay bastantes cosas que estamos viendo con el acontecer de estos movimientos telúricos. Creo que la ciudad de pronto muestra su cara granosa, ¿no? Muestra su cara ponzoñosa, como casi todas las ciudades. Sí, yo pienso siempre así como que claro, las ciudades por lo general son súper afectadas por este tipo de desastres porque no está preparada porque justamente ha pasado por encima de la naturaleza, pero en otras comunidades que son más rurales o que tienen otra relación con la naturaleza justamente como tal, es distinto la forma como se relaciona el tipo de eventos y con la comunidad. Entonces me parece súper pertinente la canción La Ciudad Sucia, porque de cierta forma también hoy en día estamos cada vez más la población cada vez más vive, se traslada en las zonas urbanas, entonces como que pensando cómo habitamos. Y bueno, Vivi ahora va a mencionar un poco la contextualización respecto al sismo del 85, desde esta mirada también es que se puso un poco el testimonio de las costureras del documental que ya mencionábamos. Y bueno, cuéntanos. Sí, justamente este testimonio de No les pedimos un viaje a la luna, es bastante recomendable y lo pueden ver en internet. Precisamente, retomando el bloque anterior, es lo que estábamos comentando. Este hecho no es aislado. Hace 32 años ocurrió un sismo, justamente el 7 de septiembre, por la mañana. Lo que nos lleva más bien a incluir también este hecho es precisamente cuáles son las continuidades o las rupturas que podemos encontrar a partir de este. El sismo fue de mucho mayor intensidad. La ciudad sí se devastó completamente y lo que pudimos observar o lo que cuentan quienes habían nacido, quienes estaban grandes, quienes salieron a trabajar a las calles, es que la solidaridad precisamente se desbordó, ¿no? Como podemos observar también en este proceso del 19 de septiembre del 2017. En los relatos se narra precisamente, ¿no? Un actuar muy tibio del ejército, un actuar muy tibio por parte del Estado. El Estado, entiéndase, gobernantes, presidente, o sea, aparato ejecutivo, aparato judicial y toda la burocracia que está administrando o gobernando o haciendo o repartiendo supuestamente los impuestos de este país. Entonces, todos estos personajes, continuidad en la actualidad, bastante tibios, bastante viendo como para sus arcas. De este sismo también se puede como rescatar el aprendizaje que tuvo la sociedad de pie, o lo que se llama ahora sociedad civil, o la población que no estaba vinculada en este proceso de administración gubernamental. Todo lo que aprendieron de este evento, salió esta organización que son los Topos, que ahora vemos como tan famosos, y también la organización de las costureras, en torno a evidenciaron como las crisis, evidenciaron todas las carencias que tiene este aparato gubernamental, ¿no? Evidenciaron que no estábamos preparados para este desastre, a pesar de que la ciudad es un contexto, un espacio en el que tiembla constantemente, es un centro sísmico, han sido varios los terremotos que han afectado la ciudad y por los que se ha visto muy afectada. Evidenció pues nuevamente la corrupción, evidenció cómo los intereses empresariales son más importantes que la vida de quienes hacemos parte de este Estado. Son varios elementos los que se pueden abordar de 1985 y que precisamente no nos llevan a ver qué ha cambiado en estos 32 años. Y no solo el aparato gubernamental, del que ya hablamos, que cada vez está más podrido, que cada vez, decía una compañera en uno de sus testimonios actuales, el Estado no es ausente, el Estado es omiso, pero está organizado con las fuerzas criminales, está, es un narcoestado, es un estado organizado con las empresas, es decir, como en esta idea un poco de ingenuidad de seguir pidiéndoles o de creer que están viendo para otro lado, no, más bien saben, nos ven, pero no importa, ¿no? Lo que hay ahí. Entonces, ¿qué diferencia hay de hace 32 años? El caso de las cifras me parece que también es bastante representativo, porque oficialmente eran como 4,000 más o menos los muertes que salieron por parte de los peritajes del gobierno, cuando la población de a pie decían que eran 20,000 personas. ¿Por qué las cifras creemos o consideramos que son importantes? Y esta también es una reflexión que está abierta al diálogo. Es porque no podemos hacernos cargo, no tenemos tampoco una verdad. En muchos de los movimientos sociales, en muchos de los ataques precisamente de este Estado con su brazo armado, que es el ejército, y con su brazo armado, que es la policía, también para acabar con esta idea un poco ingenua de que ellos están para servirnos, ellos no ni siquiera históricamente no nacieron para servir al pueblo, nacieron para servir al Estado y a sus gobernantes, ¿no? El ejército era una manera de seguridad nacional, pero pues quien se concibe la nación, justamente quienes tienen este poder y lo han detentado históricamente, la policía en la misma situación. O sea, esta idea creo que sí sería muy importante como aclararla, porque históricamente no surgieron con una idea de la defensa de la población, ¿no? O sea, surgen a la defensa de la élite, pues, ¿no? Pero, y justamente las cifras, porque, regresando a ese punto, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque no tenemos primero la verdad, porque no podemos construir la historia, a pesar de que la población de a pie lo dijo, ¿no? Y el cálculo de esta sociedad civil que trabajaba y que se organizó para levantar la ciudad, porque fueron ellos los que la hicieron, y que se construyó justamente una narrativa en torno a este punto, que fue la sociedad civil la que salió a las calles y fue la sociedad civil la que rescató cuerpos. Y cuando salió el ejército y salió la policía, solo impidieron el trabajo de estas nuevas organizaciones como son los topos. Esto también es muy importante, lo abordaremos en otro bloque ampliamente, pero que tiene que ver con lo que justamente también ya Connie mencionaba que pasó en Chile. ¿Quiénes aprendieron a sacar escombros? ¿Quiénes aprendieron a sacar, a mover material, a pegar, a... La experiencia que dejó en el 85, particularmente este grupo de topos, que ahora sabía por dónde buscar, que ahora sabía cómo pegar, que ahora sabía cómo remover escombros, y que nos quitaron la oportunidad a nosotros de poder hacerlo o de poder aprender junto a ellos, ¿no? Entró nuevamente el ejército y la policía a defender ciertos intereses que abordaremos un poquito más adelante, pero también es importante eso, hablar de la respuesta de la población de a pie, de los sindicatos que se generaron a partir de justamente evidenciar la corrupción del Estado, no solo de los inmuebles, del Estado de los empresarios, que también tuvieron una actitud bastante pues nefasta, no se puede tampoco esperar como mucho. Y pues, ¿qué nos deja el terremoto de 1985? ¿Qué remueve a las personas que lo vivieron en cuanto a emociones? Pues presenciar dos desalojos, veía algunos testimonios también, ¿no? De personas que perdieron su casa en el 85 y que no tienen, que ahora la volvieron como a perder, que ahora los volvieron a desalojar. Esta gente que todavía, se afirma que todavía hay campamentos o que viven en construcciones bastante irregulares porque jamás se les dio como respuesta. Y en ese sentido van las cifras, en saber quiénes somos, cuántos somos, y el Estado pues ocultarla. Necesitamos, ahora lo necesitamos claramente, justamente para ver cómo podemos prepararnos, para saber cuántos somos. Sí, justamente en ese sentido es interesante pensar en que en las distintas experiencias sísmicas hay la carencia del aparato gubernamental, funciona para distintos países. O sea, en ese sentido yo creo que, bueno, hay naciones que son la excepción, pero en América Latina se tiende, o sea, hay una constitución del Estado que está claramente ya está claramente como dicha, ni siquiera entredicha, dicha, que funciona para las élites, está funcionando para el mercado, para el sistema financiero. Entonces los intereses y la corrupción, justamente en épocas de crisis, donde más se nota, porque esta especie de ausencia de Estado, justamente no es ausencia de Estado, sino que podemos ver que es la actitud, es la decisión activa de estar pasivamente. O sea, como, y ese juego de palabras que podría ser medio enredoso, la verdad es que es lo que nos hace pensar que nos, a todos nosotros que el Estado está ausente, pero está presente en su ausencia. Eso me parece que es súper importante de señalar. Y justamente, o sea, las fuerzas militares, o sea, han sido creadas para la ley, para la defensa de la nación entre las naciones y la protección de los bienes que son de muy pocos en relación a la población en general. Entonces, conversábamos con varias amigas en distintas instancias respecto a lo acontecido ahora, y bueno, justamente era como pensar en que esta especie de heroísmo militar de las fuerzas que salen a la calle a levantar escombros, a parar a la abuelita, o sea, hay que problematizarlo un poco mejor, porque son justamente estos mismos militares quienes están en las comunidades indígenas reprimiendo, violando mujeres, asesinando, desapareciendo gente. O sea, pongamos las cosas, digamos las cosas como son en ese sentido. O sea, hay que ser un poquito más crítico respecto a cómo nosotros en este momento pensamos y evaluamos o cuestionamos a las distintas como organizaciones, entes, y las distintas como respuestas que el Estado también está entregando. Vamos a ir a una canción para pues justamente empezar a problematizar esto que ya mencionaba Connie. Los invitamos a que se queden a escuchar esta transmisión. No solo esta, los compañeros siguen transmitiendo 24 horas, están generando contenido pues bastante preciso, están en las calles. Pareciera que ya en esta idea de la normalidad, que también vamos a abordar un poquito más adelante, ya no ha pasado nada, o es lo que quieren hacernos creer. Los invitamos a que continúen escuchando pues no solo esta transmisión, sino las pues el más tiempo que puedan a este esfuerzo de los medios autónomos. También para, justamente como mencionaba Connie al inicio del programa, para quienes no tengan internet o no tengan un acceso pronto, la estación de radio 102.1, entonces ahí por ahí también pueden escuchar estas transmisiones. Se da algunos mitos que se te desploman, se te descuelgan todos los diplomas. Escucha a los primos, estamos en antena. No ves, inspira esa goma. Escribo mentiras que valen al gramo. A parafina me saben las manos. Cosa fina lo que hace esa nena. Poca broma, rollo Sodoma. Aroma, vainilla, crema de avellana. Algo de canela, díselo Ana. Que me discutan, ya no hay mañana. Se me están sublevando las ganas. Al final bailaré bulerías gitanas. Perdí en la calle con cara de buena. Como si no supiera nada. Como si comieras arena. Bueno, ahí estábamos con Gata Katana, una artista, poetisa y rapera que murió este año, para nuestra desgracia, de Córdoba y España. Y justamente la canción se llamaba La Prueba, un poco para pensar en estas pruebas que nos va poniendo la vida y cómo vamos respondiendo respecto a eso. Bueno, ahora Vivi nos va a contar un poco sobre... algunos datos importantes que nos van a servir para que nos sirven para la reflexión actual respecto a lo que pasó en el terremoto del 85. Sí, bueno, previamente también considerar el terremoto que hubo el 7 de septiembre con epicentro en Oaxaca y Guerrero, dos de los estados caracterizados por las cifras o el discurso oficial por la pobreza. Aunque pues también es un tema que habría que problematizar mucho por la cantidad de recursos naturales y por la presencia de bastantes empresas de carácter extractivo en estas entidades. De este evento, que tampoco es que sea aislado, pues nos gustaría como destacar, o en lo personal me gustaría destacar, el apoyo que se empezaba a generar en la Ciudad de México hacia esos estados, que realmente no sé cómo lo hayan visto, cómo lo hayan vivido ustedes, a lo mejor es una mera percepción pues personal, en el sentido de la solidaridad en la Ciudad de México se desbordó, no así para estos estados. Sí hubo compañeros autogestivos o compañeros pues vinculados o simpatizantes a las ideas de autonomía y de autogestión que se organizaron para ir a estos estados a apoyar, pero quedaron ciudades como bastante devastadas. No sé, es como una idea que también problematizaremos al final de un poquito o en segmentos posteriores de este programa en torno hacia cómo se manifiesta también la solidaridad y en qué espacios, ¿no? Nuevamente vemos el centro o el centro entre comillas y la periferia entre comillas, ¿no? No son palabras, o sea, son términos desde mi perspectiva bastante jerárquicos, pero justamente, ¿no? ¿Qué pasa en lo urbano? ¿Qué pasa en lo rural? ¿De quién nos acordamos? ¿De quiénes no nos acordamos? Y bueno, dentro de las cifras oficiales, también en una idea de presentarlas para abrir el diálogo con ustedes que estuvieron en las calles, que estuvieron en estos espacios, que los seguimos viviendo todos los días en la calle, ¿cómo ven estas cifras? Nuevamente, ¿qué podemos, bueno, si es que queremos esperar algo del Estado, ¿no? En esta ocasión, el epicentro de este sismo del 19 de septiembre del 2017 se presentó en el sureste de Atochiapan, un municipio que es el límite entre Morelos y el estado de Puebla. Se presentó a las 13:14 horas y dentro de los datos que presenta el informe oficial de Enrique Peña Nieto, habla sobre 400 personas que perdieron la vida y 190 mil inmuebles sufrieron daños o fueron destruidos. Entre estos datos también de Protección Civil, nos dicen que cerca de 150 mil viviendas fueron afectadas por todo tipo de daños en el país, 55 mil viviendas fueron dañadas de forma total. De los estados que han presentado, que fueron como parte de estos sismos, Oaxaca es el más afectado. 33 mil edificaciones fueron afectadas de forma total en este estado. 12.931 escuelas tienen algún tipo de daño y 577 escuelas que necesitan construcción total, ¿no? Esta idea, pues justamente para problematizar cómo ven estos datos y cómo ven esta idea también ustedes de regresar a la normalidad, ¿no? A pesar de todos, y además no solo eso, sino problematizarlo con los fondos y con el apoyo internacional recibido, que también hemos visto que las cifras son bastante dispares entre lo que supuestamente ha llegado y los donativos tan, ¿cómo decirlo?, generosos de nuestros gobernantes. Por otro lado, viene la actuación también del Ejército y de la Policía Federal y de la Policía local en estos espacios. A diferencia, creo que del 85, al segundo día ya teníamos a militares y a policías bloqueándonos el paso, policías y militares gritándonos en la calle, policías y militares pues con esta con estos abusos de poder y con estas formas de hablarnos, ¿no? Y justamente pues no se les puede, bueno, o de, en una perspectiva personal, no se puede pedir tantita empatía, ¿no? Pero justamente cómo teníamos las emociones todos, cómo estábamos entre en shock, muy tristes o muy enojados. Teníamos tantas emociones, pero pues ni siquiera nos dieron como tiempo de vivirlas, ¿no? Pero en cuanto a las cifras, Proceso señaló que se desplegaron 8.614 militares. Para la Ciudad de México fueron 4.169. En el estado de Morelos se presentaron 1.663. En el estado de Puebla fueron 1.185. En el estado de Guerrero 1.477. Y en el estado de México 120 militares. Se implementó el plan de auxilio a la población civil en caso de desastre, el plan DN3E, y este básicamente se basa en la búsqueda y rescate de personas, en las evacuaciones de comunidades en riesgo, en la administración de albergues, en recomendaciones a la población, seguridad y vigilancia a las áreas del estado. Buscando esta información en las páginas oficiales del gobierno, decía que dentro del plan logístico, las acciones de seguridad, y bueno, voy a leer la cita que señalan ahí en la página del gobierno, dice, en forma simultánea, en coordinación con las fuerzas locales y federales de seguridad pública, se implementó un plan de seguridad con el propósito de resguardar los centros comerciales, sucursales bancarias, puntos de repartición de alimentos y a la totalidad de las viviendas localizadas en las zonas evacuadas. Es decir, esto nos va a llevar aquí ahora a una reflexión que vamos a realizar. ¿Qué intereses están defendiendo? ¿Qué lugares están protegiendo? Y todo lo que implicó el accionar de los militares y de los policías en las calles. Tenemos también que hacer una, como, bueno, detenernos un poquito en ver en qué estados están los militares, que además su presencia no es nueva. Es el estado de Morelos, es el estado de Guerrero, es el estado de Oaxaca, en Puebla y en el estado de México. Pero los primeros tres estados que mencionamos se han caracterizado también históricamente. En Chiapas también están, perdón. Se han caracterizado todos esos estados por una movilización social bastante activa, y es una movilización social caracterizada de muchos años atrás. Entonces, su presencia quizá no es nueva, pero una breve revisión, de verdad, en los organismos de derechos humanos o en las denuncias, si se quieren ir como por la vía oficial y la vía judicial, porque pues estos guerrilleros, ¿no?, que siempre están atacando al ejército, no, hay que hacer una breve revisión por el área legal o por el área judicial de quienes han atrevido a denunciar todos los abusos de derechos humanos. No podemos, lo que decía Connie también al principio del programa, no podemos no ver que son quienes más abusos a derechos humanos cometen. Se violan mujeres indígenas en estos tipos de estados, las masacres que han ocurrido el 2 de octubre de 1968, no hay que irnos tan lejos, hace pocos días se cumplieron 3 años de la desaparición de nuestros compañeros de Ayotzinapa, donde se ha evidenciado claramente la participación del ejército, también de la policía local y de la policía federal. En ese sentido, abrir justamente el diálogo con ustedes, ¿qué es lo que, cómo les fue a ustedes en las calles con el ejército? ¿Cómo les fue con la policía? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que sintieron? Hicimos nosotros una breve revisión por internet sobre los casos como documentados en los que participaron los militares y los policías, y vimos una, lo de siempre, ¿no? Los medios oficiales buscan generar esta, o legitimar más bien esta idea de que el ejército está para asistir al pueblo, son unos héroes nacionales, al igual que la Policía Federal, arriesgan su vida por salvarnos a nosotros. Incluso está la nota esta de un militar que, no estoy muy segura si fue en el estado de Morelos, que rescató a una madre y a su hija y se pone a llorar, entonces la imagen es súper grande. Yo no voy a cuestionar que el dolor de este militar haya sido cierto, pero ojalá si lloraran cuando violan a mujeres, ojalá si llorara cuando matan estudiantes o cuando los desaparecen, ojalá si lloraran cuando sus participaciones son bastante nefastas, ¿no? O cuando torturan o cuando cometen todos estos actos de violaciones a los derechos humanos. En esta misma revisión que hicimos, pues encontramos los enfrentamientos que se dieron en el predio de Chimalpopoca y Bolívar el 22 de septiembre, que se dio un enfrentamiento entre granaderos y voluntarios, en el que los voluntarios denunciaron el robo de acopio por parte de estos héroes nacionales. Se llevaron el material que ni siquiera era de ellos. Vamos a hablar un poco también del acopio y un poquito más adelante, o sea, no me quiero adelantar tanto, pero pues se llevaron el acopio que dieron todos los ciudadanos. La participación de los gobernantes también, o de los administradores estatales, pues Enrique Peña Nieto fue agredido por los estudiantes de Puebla, precisamente en una acción que le decían toma la pala y no te estés tomando más bien las selfies, ¿no? Lo mismo podemos ver de Manuel Velasco, que se quedó las despensas, y lo que quizá todos conocemos más, que es el acaparamiento de las despensas en Morelos por parte del gobernador Graco y su esposa, ¿no? Esta idea que también, o estas imágenes que estaban hablando, de un acopio que fue ciudadano, de un acopio que fue del dinero de las personas y que ellos politizaron muy bien y que no, que retuvieron y lo entregaron como parte de una campaña política, ¿no? Yo recuerdo que una compañera decía, no, en Xochimilco están entregando el acopio. Sí, o sea, lo está entregando la delegación, pero no es algo que hayan puesto como de su dinero, ¿no? O sea, no la generosa donación de Mancera y de 1,000 pesos. Entonces, pues justamente esto nos lleva a reflexionar el actuar del ejército y el actuar de la policía. En Puebla se enfrentaron justamente el ejército y la policía porque se estaban acusando de robar precisamente este acopio y pues justo dialogar cómo les fue a ustedes, cuál fue la experiencia que tuvieron. Pues en lo personal estuve por el rumbo de Villacuapa, al sur de esta ciudad, y allí en la calle Los Arcos, justo enfrente de un centro comercial muy afamado, que denominado Porquerías Cuapa, allí se derrumbaron dos edificios habitacionales y pues pudimos constatar que esta limpieza, no solamente de escombros, sino también desafortunadamente de la gente que vivía ahí, sucedió rapidísimo, ¿no? Estamos en una parte de la Ciudad de México que desafortunadamente se encuentra con un nivel de politización pues escaso, y que eso permite que, al contrario de mantener algún tipo de resistencia para las acciones de la Policía Federal y también del Ejército, no hubo ningún tipo de respuesta de resistencia y simplemente entraron las excavadoras y simplemente se desafanaron de los cuerpos, los sacaron en diversas condiciones. Cuando llegamos al espacio, nos dijeron simplemente que las personas de uniformadas que tenían armas largas estaban ahí para protegerse de la rapiña, ¿no? Nosotros con indignación decíamos que pues las herramientas que caben ahí para cualquier persona, no solamente uniformada o no uniformada, son las palas, los picos para sacar a las personas con vida. Sin embargo, todavía no se cumplían ni siquiera 48 horas y ya habían hecho estas labores pues bastante salvajes y bastante en contra de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, ahí lo constatamos, al sur de la ciudad. Lo mismo sucedió en los escombros del colegio Repsamen, de Enrique Repsamen, también ahí al sur de la ciudad, y en muchas otras partes, ¿no? Lo vimos en Lindavista, lo vimos en la Colonia del Valle, lo vimos en Narvarte, siempre custodiando, siempre manteniendo un cerco, manteniendo al margen. Y yo considero que fue algunas ocasiones que hicieron uso de rumores como de hay fuga de gas, ¿no? Enseguida la gente salía desfavorida porque al encontrarse algún supuesto de fuga de gas se veían en peligro y entonces no querían ese peligro, salían y simplemente ellos en ese momento acordonaban el área, ¿no? Entonces es una estrategia más, como seguramente la vivieron nuestras compañeras, compañeros en el 85, de un salvajismo como el que ahora constatamos. Sí, en esta narrativa de como la rapiña, o esta idea que nos quieren poner, que es nuevamente, o desde mi perspectiva, es una idea como de confrontarnos nuevamente, que nosotros somos los rateros, nosotros somos los que nos vamos a agredir. Pues la pregunta es, si al otro día acordonaron, si al otro día, ¿por qué los militares portaban armas en una zona como de desastre? Un chico al lado decía, pues son militares. Pues sí, pero estamos, ¿no? O sea, en esta idea como de las emociones. Y si ellos acordonaron el área, pues si había edificios que no estaban tan golpeados por el sismo como ocurre ahora y como muchos que están ya como clausurados con estas líneas de precaución, pues si se encuentran bienes materiales no dañados, pues no habría que ser tampoco tan ingenuos, ¿no? Para entender que los primeros como en agandallarse esos son los policías federales, porque pasa, ¿no? Cuando nos detienen, nos se llevan nuestros celulares o cuando se llevan. Y en ese sentido los compañeros de proceso documentaron el caso, el primer acto de rapiña así lo ponen en su nota, fue cometido por militares durante esa emergencia del sismo y ocurrió en el primer rescate. Y sacaron la casa de este periodista Wesley Box, que fue el primer rescatado con vida del edificio de Ámsterdam y Laret. Los compañeros de proceso documentaron que se llevaron las bolsas de las cámaras y que, o sea, ellos decían, quizá no mucha gente pues se da cuenta o no lo sabe, que este equipo es carísimo, ¿no? Pero quienes somos fotógrafos, quienes ocupamos, o reporteros, o quienes ocupamos este tipo de material, sabemos que este tipo de bolsas, sabemos que el tipo de material que sacaron los militares y los policías, pues es caro. Entonces, en esta idea de rapiña, nuevamente preguntarnos, ¿no? O sea, todo este eje va a preguntarnos quién es el ejército, quiénes son los policías, quiénes son, realmente son héroes nacionales. Yo creo que esa pregunta o esta idea en torno a ellos es algo que sí debemos de esforzarnos, quienes ya somos conscientes de que no, en que se vea, ¿no? Y en que sea pública. Ellos no son héroes nacionales, ellos no están para protegernos a nosotros. Somos los que menos interesamos. En esto que mencionaba Jorge sobre las maquinarias, este predio de Rancho Los Arcos, pasaron a lo más 48 horas en el que entró la maquinaria. Nuevamente las cifras, no nos dieron cifras, no nos dijeron, no, la población civil no pudo participar tanto como para decir falta, no falta, en qué condiciones se iban a sacar a las personas, a los seres humanos y seres no humanos, ¿no? Este también es otro punto que tenemos que abordar, pero ¿por qué esta urgencia de meter la maquinaria? ¿Quiénes van a salir beneficiados de que ya no haya escombros? ¿Y qué va a pasar en esos predios? ¿Nuevamente edificios? ¿Más edificios? ¿Quiénes se van a beneficiar de estas construcciones? Entonces, justamente este es el bloque que da paso a la siguiente intervención que abordarán Connie y Jorge en torno a la gentrificación, en torno a las inmobiliarias. ¿A quién defiende el ejército? Es una de las preguntas. ¿Qué hace el ejército? Y no nada más en estos casos, ¿no? En sismos, en terremotos, en huracanes. ¿Qué hace el ejército todos los días? ¿Qué hace el ejército en la calle? ¿Qué hace la Policía Federal? Sí, justamente como antes de irnos a la próxima canción, nos gustaría como testar un poco la reflexión respecto al ejercicio de violencia también. No solo violencia material, sino violencia simbólica de los militares cuando aparecen en escena, pues justamente lo que nos está comunicando es, está diciendo, ustedes no saben, ustedes vuelvan a su lugar pasivo, ustedes son quienes tienen que estar peleando entre nosotros. O sea, justamente lo que viene a hacer la fuerza policial aquí, ya sea militares, sea policía, sea quien sea, es venir a desmovilizar. Es venir a decir, a ver aquí, nosotros somos los expertos, decir, a ver aquí, nosotros tenemos el poder, es un ejercicio de poder super cabrón, y que nos recuerda y nos dice en la cara, nos vomita en la cara, de que nosotros tenemos que estar en esa especie de lo que decía Jorge hace un ratito, de tener una posición política pasiva, de tener una posición de organización o de

se quedó sin trabajo, pues a otros se quedaron sin hogar y pues el gobierno está viendo por ellos, pero no como deberían de ver los patrones. El gobierno se tiene que encargar porque somos mexicanos, pero los patrones se deberían de encargar porque pues, es gente de ellos, trabajaban para ellos, los engordaban a ellos. Bueno, ahora en este bloque queremos abordar un poco el tema de la gentrificación. Tal vez poniendo una pregunta más amplia, que es respecto a esto que se posaba al principio, respecto a cómo pensar la ciudad, a pensar cómo se construye la ciudad, cómo la construimos, quiénes la construyen, para quiénes la construyen, todos estos aprendizajes que podemos ir como resignificando a lo largo de este proceso. Entonces, quisiéramos partir señalando una cita del colectivo que se llama Geocomunes de aquí de México, que hace geografía colaborativa en defensa de los bienes comunes, que hizo unos mapas bien chidos respecto a las zonas en que se fueron, en las zonas mayormente afectadas en la ciudad. Entonces ellos dicen: el desastre derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017 se concentra en las dos delegaciones donde se han construido mayor cantidad de edificios en los últimos 10 años. Los mayores daños se encuentran en las zonas con los precios por metro cuadrado más elevados, particularmente las colonias Juárez, Roma, Condesa, Del Valle y Narvarte. O sea, bueno, con esta cita queremos un poco abrir la reflexión respecto a la gentrificación. Jorge. Bueno, pues precisamente con el tema de la gentrificación, que bien lo dicen compañeros de España, que no es un nombre de señora, quisiéramos platicar un poquito sobre qué es eso de la gentrificación, qué entendemos por gentrificación. Y pues bueno, ahí sintetizando algunas definiciones que se dan por aquí y por allá, podríamos pensar que es un plan mundial de los estados locales que sirven para despojar de sus espacios a una sociedad popular, ¿no? En este caso, la Ciudad de México, lo podremos ver que este proceso ya inició desde hace algunos años, probablemente en tiempos de López Obrador y que viene caminando poco a poco, extendiéndose desde el centro, vendiéndose a Carlos Slim y poco a poco se va extendiendo, claro, sin abandonar la idea de la colonia Condesa, la colonia Juárez, definitivo, la Roma. Ahora la del Valle, la Escandón y muchas más, ¿no? Bueno, esta ciudad popular que tratan de desaparecer, de despojar, es por su localización y su patrimonio, ¿no? Por su actividad económica y también social. Es una manera de desplazar a la gente que tiene escasos ingresos económicos y que no forma parte del modo de vida que quieren imponer empresas y narcogobierno. Encarecen los servicios como alimentos, definen una cultura vacía aparente de comodidad, hacen homogénea una estética y transforma en apariencia todo lo que tocan. Los pasados sismos ocurridos en diferentes estados y en la capital mexicana han dejado un campo abierto a este proceso inhumano. El derrumbe de edificios de trabajo y habitacionales abre la puerta a que se construyan inmuebles bajo la lógica de la gentrificación, que de por sí ya es de avanzada en muchas de las colonias, como lo hemos mencionado. Pues simplemente en la delegación Benito Juárez, tras estos sismos, se mencionan 24 inmuebles que han sido señalados como de alto riesgo, esto entre comillas. ¿Y por qué lo ponemos entre comillas? Pues porque ahí los buitres inmobiliarios pues ya empiezan a quitar sus alas para generar negocios irregulares y por lo tanto pauperizar más la vida social de esta urbe. Sí, justamente en ese sentido el que tenemos que ir pensando estos procesos de gentrificación, que no son solo materiales, sino que también tienen que ver con el despojo de lo que decía Jorge respecto a las formas de vida mucho más populares. Entonces, bueno, como que el terremoto vivió en Chile, se puede ver que posteriormente a los lugares que donde se cayeron muchas casas, muchos edificios, la inmobiliaria junto a las municipalidades locales y a las políticas del Estado de mayor como envergadura hicieron uso de esta idea y fueron directamente a botar las, o a resignificar estas zonas que son como súper, súper valiosas, y a montar como edificios, casas, zonas comerciales, o sea, con otra lógica. Y bueno, en ese sentido se modificó la zona de los usos del espacio, de la tierra, pero además esta aumentó de una forma así exponencial. O sea, muchas zonas que fueron devastadas por el terremoto luego fueron también motivo de especulación del valor del suelo, y bueno, junto a la par se vino todo un proceso de desalojo de las comunidades populares al subir los precios en cuanto a los edificios que eran seguros y a las zonas que eran seguras para habitar. Entonces hay que tener ojo respecto a eso en este sentido, pues probablemente se venga un proceso más o menos similar, pues las inmobiliarias funcionan bajo una lógica bien estandarizada y maquiavélica, aquí en la quebrada de la Gil, digamos. Y eso pues viene muy bien atado de los temas que estamos tratando, puesto que pues la militarización que sufrimos, que padecimos en los recientes sismos, pues ¿quién creen que esté custodiando estos predios, ¿no? No podemos ser tan ingenuos o adolescentes políticos de pensar que estas personas están como para defender la rapiña, como ellos dicen, ¿no? La rapiña es de otros y son de sus patrones, ¿no? Entonces, ellos están tratando de hacer a un lado a las personas como para que después, tras la tragedia, vengan estos negocios inmobiliarios que de por sí ya son una gran rapiña y encarecen por ahí todos los servicios. Es decir, si ustedes se preguntan actualmente dónde hay una tortillería en la Colonia Condesa, pues probablemente las tortillas las van a tener que comprar en el Superama, ¿no? Entonces, así, de esa manera, buscan que estas costumbres se vayan arraigando en las poblaciones, cuando antes los dueños de los negocios pues eran nuestros amigos, nuestros compadres, nuestras amigas, la doñita, nuestra cuñada, ¿no? Ahora las clapalerías, las papelerías, todo eso queda en manos de las empresas que tienen los inmuebles y que le rentan a empresas privadas, pues claro, como Bershka, como Blockbuster, Starbucks, vaya, todas estas empresas que conocemos en el mundo entero y que manejan una estética pues bastante homogénea, bastante igualita, ¿no? Es decir, los mismos materiales, los mismos colores, hasta las mismas tipografías, los mismos estilos se van manejando en estos negocios de una manera que despojan también de una identidad local. No es que defendamos una identidad nacional, al contrario, más bien estamos pensando en que hay una identidad arraigada del barrio y que esa prácticamente la hacen a un lado. Podemos ahora ir a una recomendación también documental que se llama Permanecer en la Merced, elaborada por el barrio de la Merced en conjunto por Left Hand Rotation, que es un colectivo español que se ha dado el rol por varias partes del mundo y que va acompañando estos procesos de gentrificación, ¿no? Entonces, Left Hand Rotation es una referencia un tanto más autónoma o tratando de transitar haciendo por diversas ciudades, haciendo un trabajo local de señalamiento de todas estas prácticas de gentrificación, ¿no? Entonces, pues muy atentas, muy atentos a estos procesos tan demoníacos. Y justo con eso también estar atento a los procesos de planificación de la ciudad, porque se vienen lógicas bien perversas respecto a eso, como esta idea de participación ciudadana, planes participativos entre de los vecinos o de lo que sea, pero como cooptado, no estoy hablando de la participación como desde abajo, sino que estoy hablando de la participación que incentiva el Estado y bueno, los gobiernos locales van a venir a tratar de esforzar los deseos y las necesidades de las personas, de nosotros, para poder meter sus intereses ahí. Entonces ahí también hay que tener ojo. De cierta forma, a mí me parece súper importante como trabajar desde, o sea, como luchar desde diversas trincheras, y en este sentido se van a venir procesos de planificación de la ciudad, de redefinición de calles, de redefinición de tipos de suelo, de redefinición de no sé, de un montón de cosas que tal vez deberíamos pensar en exigir también nuestro derecho ahí a participar y a opinar respecto a lo que estamos diciendo, o sea, a lo que estamos viviendo, a lo que queremos. Para ello, ahora ya diversas reuniones callejeras, que si no les nombramos asambleas, les podemos llamar vente a tomar el cafecito, échate una platiquita de este lado, como sea, pero vaya, es necesario que comencemos a platicar porque esto es parte del desastre, previo y posterior al sismo, ¿no? ¿Y por qué desastre? Pues por todo lo mencionado de despojo. Entonces, ante esta situación de la que estamos hablando, no queda más que la unión y la organización callejera, ¿no? Es ahí donde se van gestando poquito a poco algunas resistencias que deben ser lo suficientemente fuertes como para decir, no voy a consumir esta empresa, no le voy a comprar a esta inmobiliaria, estos cuates están robando el agua, la electricidad, hacen edificaciones truculentas, chafas, ¿no? con herramientas y con materiales bastante débiles, ¿no? Y es por eso así que podemos ver ahora mismo sobre el eje central, sobre eje 8, sobre muchas avenidas, edificios de departamentos nuevos que están a punto de caer, caídos o con serias daños, ¿no? Entonces, pues sí, mucho ojo en ello, en nuestra organización, porque es ahí donde se gesta un antagonismo a todo este agandalle generalizado, ¿no? Sí, generar consenso respecto a las negociaciones que se van a tener con estos agentes privatizadores, porque bueno, lo ideal sería negar y poder nosotros tener como la facultad y la capacidad de diseñar y de soñar nuestros territorios, pero bueno, hay un montón de otras lógicas que operan ahí, entonces también como lo ponemos sobre la mesa para que lo conversen, para que lo discutan, para que lo reflexionemos. Bueno, vamos sí, a ir. Ya casi estamos a punto de esto, pero pues probablemente queremos ir a una canción, no sin antes también ir mencionando algunos aspectos pues de esta organización que podríamos también pues sugerir que sea autónoma y autogestionada, ¿no? Porque si vamos después de la rola a platicar un poquito al respecto, creo que es posible visibilizar algunas actitudes que podemos tener en lo personal como para ir colectivizando estas decisiones, ¿no? Entonces vamos con una rola más y en un momento estamos de retache. Y hoy Antes trabajábamos para el patrón y ahora trabajamos para nosotros. Aquí en la cooperativa se trabajan menos horas y pues hemos sufrido un poco desde que empezamos con la cooperativa, pero pues ahora creo que estamos viendo los frutos de nuestro esfuerzo y más que todo pues trabajamos tranquilas sin presión de nada. Bueno, estamos de regreso en esta transmisión conjunta. Pues ya nos queda poco tiempo. Son tantos los temas, tantas las reflexiones que nos deja este sismo, pero pues que podemos ir abordando más adelante. Jorge estaba planteando la idea que tiene que ver después de esta, como de este despojo, con una idea de autoorganizar. Sí, pues bueno, la autoorganización pues es un proceso, ¿no? Es un proceso lento que nos irá ahí marcando la pauta como vaya pasando el tiempo. Sin embargo, no tenemos que pasar por alto algunas recomendaciones que queremos hacer en este ejercicio radial. En primer lugar, creo que se trata de apoyarnos mutuamente, ¿no? Es decir, que no se trata que haya una instancia jerárquica que pueda establecer una dinámica de trabajo absoluta o verdadera, ¿no? Sino que poco a poco se va gestando un trabajo común. Y para ello es necesario no revictimizarnos, ¿no? Permitir que las personas podamos ir tomando nuestras propias decisiones y que nos organicemos en autonomía. Hay que preguntarnos cómo asumir antes de ayudar. Asumir antes de ayudar es no ayudar. Por lo tanto, preguntémonos cómo es que queremos ser ayudados mutuamente, ¿no? También tenemos que ser muy, muy respetuosos. Cada persona es experta en su propia vida, así es que se trata de acompañarnos, se trata de poder ser lo suficientemente respetuosos como para apuntalar a una organización real y no a una coordinación de tal vez un grupo gestor, ¿no? Por otro lado, tenemos que ayudarnos a pensar y a sentir. Estamos en una etapa de crisis, no solamente por el temblor, sino por todo esto que hemos mencionado, y para lo cual tenemos que tener una visión muy amplia, es decir, lo contrario a una visión de túnel que de repente se genera de solamente responder ante la pues a la escasez de ideas, ¿no? Entonces tenemos que airearnos, por así decirlo, ¿no? Tenemos que platicar, tener muchas opciones para decidir lo mejor para todas y todos. Por otro lado, tenemos que informarnos con claridad, que nos dediquemos a hacer ejercicios radiales, televisivos, gráficos, infografías, periodismo a pie de calle. Tenemos que hacer lo necesario para documentarnos y ayudar a detener los rumores, ¿no? Creo que algo que siempre han tratado de hacer desde el poder es tratar de meter rumores en diferentes personas y si vamos haciéndolos a un lado sería mejor, aliviando las tensiones y creándonos confianza. Por otro lado, podemos promover nuestra participación porque pues de pronto entramos en una crisis de que vinieron nada más 10 personas, vinieron 2 personas, ¿no? Una cosa así. Y no, pues hay que tomarlo con paciencia, hay que tomarlo con su debido cariño y es necesaria una participación vital para ir recuperándonos poco a poco. Es también muy importante la humildad. No le digas a una persona que está en situación de crisis cómo es que se siente o cómo se puede sentir, ¿no? Porque no lo sabemos. Tenemos que organizarnos desde la humildad y esto requiere, pues eso, mucha paciencia, mucha veracidad, muchas ideas, muchas voluntades sobre todo, y que tratemos de hacer a un lado a los líderes, las líderes o los grupúsculos que traten de coordinar, ¿no? Sino tratamos de coordinarnos todos entre sí y de que es importante que poco a poco la gente también nos vayamos entendiendo en un proceso a largo plazo que tomará problemáticas a mediano y corto plazo, ¿no? Es decir, entendamos que este es un proceso largo que requiere de toda la diversidad de la población, no solamente de un solo grupo, ¿no? Decidir juntos nos hará fuertes. Se trata de generarle más grietas a este sistema caduco y que siempre se ha posicionado en contra de la población y a favor de las empresas y de las mafias delincuenciales. Respecto a lo que menciona Jorge, esto nos parece que puede ser como una idea, ¿no? Y una idea que nos responsabiliza a nosotros mismos de decidir qué queremos, no solo en este caso, ¿no? Que es como la coyuntura del sisme, del derrumbe, ¿no? No solo cómo queremos nuestras casas, qué tipo de casas queremos, ¿no? O sea, en un diálogo quizá conjunto, aunque el espacio puede ser comunitario, ¿no? O puede ser individual, pero relacionándolo al inicio del programa, queremos espacios menos dañinos hacia el entorno, quizá baños secos, o sea, esto en una idea a lo mejor de reconstrucción, pero que nos invite a repensarnos en este sentido. Pero lo que en resumen dice esta idea o esta propuesta de la construcción es qué tipo de educación queremos, qué tipo de salud queremos, qué tipo de vivienda queremos, qué tipo de emociones queremos, qué tipo de seguridad queremos, ¿no? Pero que venga tomada de nosotros, no que sea impuesta por alguien que ni siquiera afronta las necesidades o las carencias o los dolores que tenemos todos los días, por gente que no conoce el metro, que no sabe cómo funciona el metro, por gente que no sabe a cómo es, sube o baja la tortilla, por gente que no sabe cómo suben o bajan las verduras, la carne, que se come carne, o sea, por gente que desayuna diario y que puede tirar comida, por gente que anda en carro, anda en helicóptero, es decir, que nosotros mismos seamos quienes decidamos cómo queremos vivir. Un poquito en esa idea va esta onda de la autogestión. Yo, para cerrar mi intervención, lo habíamos enlazado con un tema con acopio y con la idea de esta solidaridad desbordada, que me gustaría cerrar más bien mi participación con esta autocrítica a quien supuestamente ya estamos organizados. Vimos que en esta idea de cómo queremos comer, la crisis nos llevó a comprar alimentos que quizá no todos nos deteníamos todos los días. Sabemos que era una urgencia, sabemos que... Pero hay compañeros que ya están realizando trabajos de alimentación, trabajos de salud, trabajos de educación, y no recurrimos a ellos para que pudiéramos, no sé, no enriquecer a las empresas, ¿no? No comprar arroz, no comprar enlatados, no comprar, ¿no? Poder justamente abastecer este acopio por nosotros mismos, ¿no? Por quienes ya hacemos cosas. Entonces, en ese sentido, es esta invitación también a conocernos, a conocer este tipo de proyectos que no son dañinos con el espacio, que tienen una como conciencia política, económica, y que pues sería bueno dialogarnos. Como dice Jorge, hay que ser respetuosos en las necesidades y en los deseos de cada persona. Estas solo son recomendaciones, como por parte de nosotros, o no solo recomendaciones, sino como lo que decíamos, reflexiones y problematizaciones que queremos dialogar, ¿no? Es decir, si vamos a comprar un jabón en Comercial Mexicana que cuesta 16 pesos, ¿por qué no hacerlo con la compañera que los hace con elementos naturales que no joden el ambiente, que no desperdician agua y que no vamos a favorecer a una transnacional? En ese sentido, esa es como una autocrítica por parte de quienes nos asumimos organizados en otro tipo de formas de vivir o en otras alternativas a lo que se nos ha impuesto. Y es eso, tampoco nosotros creo que estamos preparados para afrontar este tipo de crisis, pero son aprendizajes, y son aprendizajes que nos gustaría en lo posible sumarnos. Ahora se ha abierto un hueco, se ha abierto desde nuestra perspectiva una grieta que pueda hacer que nos conjuntemos y que podamos ser más responsables y que podamos tener más participación en la vida que queremos llevar. Yo les agradezco mucho a todos el habernos escuchado, los invito a que continúen estas transmisiones, a que nos compartan lo que ustedes están viviendo en las calles, porque esta información la hacemos todos cuando estamos conviviendo con lo que platicábamos ya del ejército. También les agradezco a los compañeros de Radio Chilaquilers que se dieron este espacio para poder hacer esta transmisión. Y pues en esta idea de reconstrucción vamos a abrir un diálogo, vamos a ver cómo queremos vivir y justamente dejar a esta clase como que supuestamente nos representa, y esta clase que supuestamente administra, y esta clase que supuestamente provee. Ya vimos que no es así, ya vimos que nosotros podemos hacerlo solos, ahora solo hay como que caminar el camino. Muchas gracias. Sí, nada más como para cerrar, me parece importante pensar en las oportunidades que se abren en este tipo de estados, entre comillas, estados de excepción, que nos invitan justamente a conocernos, que nos invitan a organizarnos, que nos invitan a saber qué está haciendo, quién vive al lado tuyo, que muchas veces en lo cotidiano y en la rutina de la ciudad nerviosa no nos permite ni saber quién es tu vecino o vecina, y este tipo de acontecimientos nos ha llevado a tener que conocernos, nos ha llevado a tener que organizarnos. Entonces, en ese sentido, me sumo a las palabras de Vivi y de Jorge respecto a que esta forma de conocernos sea de la manera más respetuosa posible, sea de manera horizontal, tratemos de como de dar a conocer y comunicar y ser empáticos con los otros proyectos que también están llevándose a cabo y que son de una forma críticos al sistema, que finalmente es el que nos tiene súper devastados, o sea, y despojado de todo, de la vida, de las casas, de la alimentación, de la salud, de la educación. Entonces como que cerramos este programa con la idea de pensar en esta forma, en estas otras formas posibles de relacionarnos entre nosotros. Y bueno, lo último, preguntar, o sea, o recordar de que pueden escuchar la radio en la 102.1 Radio FM, en las distintas como links digitales que se están subiendo en la página de Voluta, ahí pueden encontrar la información y que nos pueden compartir sus experiencias también a través de estas mismas plataformas, ¿cierto? Bien, pues muchas gracias por escuchar. El próximo sábado y domingo tendremos una actividad en Tlayacapan, Morelos, que se trata de una capacitación para el armado de yurtas, que son pues construcciones sencillas hechas con tramos rectos, en este caso se va a utilizar bambú, y pues vamos a colaborar ahí con la comunidad de San Andrés, del municipio de Tlayacapan, en donde hacen falta todavía algunas viviendas. Va a ser un primer ejercicio y esperamos también traerles en un ejercicio futuro radiofónico algunos informes sobre esta actividad, pues para continuar, estar preparadas para cualquier eventualidad en el que se requieran este tipo de construcciones llamadas yurtas. Ajá. Bueno, cerramos entonces con una canción de 8 y 9 puñaladas, grupo otra vez chileno de hip hop, que se llama Incendiando Uniformes. ¿Qué más pertinente? Las ganas de la subversión que pudre a la sociedad bastarda. Le pinto de negro para no explotar por dentro. Entre zombies ambulantes con la opción bajo el sombrero. Con la jerga de las fieras que se lanzan al ataque. Delirando en coraje, siempre firmes al combate. Y cuando vengan por la peste de este germen esparcido, tenderemos las trampas con el corazón herido. Hagamos la guerra como la más sana elección. Bailando sobre los escombros del rostro de la opresión. Encontrando sentido a todo cuando quemo. Ya apunto mis dardos desangrándome en el suelo. Aquí no crecen leyes, solo nace el instrumento. Que verá caer lacayos como muros de colegio. Aquí está el hecho serio que no habla.